ser. Y puede ser. Cantelli, no. Y el Cantenis el domingo va a comentar Independiente Vélez. Relato yo, comenta bueno, Cantenis. Sí, bueno. Es la pocha, Independiente Vélez. Y Cantelli, ojalá. Si lo relata, digo, Gentili. Teníamos bueno. que haber hecho. Yo fui un salame en eso. Derecho de formación. Como los clubes. Como los clubes, mirá. Empecé con. Hace 1000 años. Canigia, Troglio, Sensini, Balbo, De Sotti, qué sé yo, la tira de pibe que había. Después los técnicos, ¿no? Que salieron también. Montón, gran cantidad de técnicos. Y después siguen los jugadores, qué sé yo. Un montón de muchachos, pero muchos, ¿eh? No uno. Y en radio empezamos con Martín Cesana. Oh, qué mago, era mago. En la trastienda. Estábamos allá cerquita. No, estábamos en Santa Fe y había una pizzería al lado. Y vamos a cambiar la pizzería esa. Y venían, bueno, lo que hizo los pibes, ¿quién era? Quique estaba, firme. Quique Pendaz. No me lo imagino aquí que he hecho un pibe. No, Quique estaba, te digo, estaba seguro. Quique estaba. Pero y también... estaba también el que vino a bailar allá, ¿cómo se llama? Que vino a bailar Cacha. Cacha Paredes. Cacha, los llevamos a bailar ahí a la... El hombre de los a asados. A Guayaguaychú. ¿Ah, sí? Fuimos a bailar. Con la comparsa. Carnavales, sí. Con Forti. Con Forti. Fuimos con Forti, Cacha vino. Este año querés ir a bailar. Podríamos ir, ¿no? Y querés, vení, vamos todos a bailar allá. Yo voy, si van ustedes. Sí, vamos y hacemos un programa desde allá. Sí, qué lindo sería. A los amigos, entonces, nos están escuchando, ya vamos para allá, listo. Bueno, Martín Cesana. Martín era... Martín fue... Era un pibito, era mago. Mago, Martín era mago. Ahora está viviendo en el exterior. Sí, flamante padre. Flamante sí, padre. Sí, fue papá, sí. Fue papá. Los chicos crecen, como decía. Y íbamos a la pizzería que estaba ahí, la trastienda, que está al ladito. Sí, sí. Y también llevamos un montón de muchachos. Otro que es una gran figura ahora de la radio, que empezó con el doctor Gonzalo del Burgo. Después vino Gonzalo. ¿Gonzalo figura? Sí, bueno. Sí, cubre Huracán. Cubre Huracán. Bueno, él siempre fue Huracán. Bueno, no decimos nada. Fue cercano Huracán periodísticamente. Sí, periodísticamente. Cercano periodísticamente Huracán. Del Burgo también. Bueno, del Burgo vino después de... A mí me gustaba que vengan todos a la mesa. Sí. Venía a hablar. Digo. Si de fútbol habla cualquiera, uno más. ¿No? Y sí. Sí, la verdad. Además, en su hora... De fútbol te digo, opinión del árbitro, que es importantísimo en el día de hoy. Y vos opinás, total, ¿quién te va a decir que sí que no? Por eso, en su hora es el momento que muchos... Tenés que buscar, para que te diga, si no, un congreso de árbitros, tenés que hablar con ellos y que lo juzguen. Es lo mismo que dice, que lo mismo que vos decís en medicina, tiene una hernia. Está bien, tiene una hernia. Pará, vamos a reunir los médicos a ver si tiene una hernia, en serio. Claro. Y se reúnen los médicos y dicen sí o no. Y fútbol, y sí, fue penal, el otro dice no fue penal, el otro dice vamos a ver la televisión. ¿Qué es? ¿Y qué es saber de fútbol? Y saber de fútbol es decir, ¿qué? Por ejemplo, si vos tenés, hay un trabajo que es de periodista deportivo, sí. hay un curso. Sí, claro. Yo lo hice en la escuela de Alicia Barrio, el curso ese. Que ahí, Alicia, en la escuela de los dos congresos, ¿no? Los dos congresos. Sí, Alicia escribía en la revista, hace mucho que no la veo Alicia. Llama Alicia. Hace mucho que no la veo. Muchísimo, ¿eh? Estaba siempre todo, estaba conmigo mucho, porque ya estaba en la revista de esta gente. Y después tenía la escuela, los dos congresos. Claro. Y me invitaba a dar charlas, yo iba a dar charlas, viste, ahí unas charlitas, dimos ahí, y después me recibí. Mirá cómo será Alicia de buena mina, que no me quería cobrar. Había una cuota mensual. Claro. Bueno, Alicia, cobrame. Carlos, ¿cómo te voy a cobrar a vos? Cobrame, porque después van a decir que hice el curso de periodista deportivo gratis. Ajá. Le pagué todos los recibos, y me dieron el título. Y se recibió. Me recibió. Bueno, pero hay dos años, ¿no? ¿Tres? Dos o tres, no sé. En algunas tres y en otras dos. ¿Sí? Lo que digo es que muchos se reciben de periodistas deportivos y no necesariamente conocen del juego. No entienden, no saben, no necesariamente por tener un título saben. No. Si no, en vez de ser periodista deportivo le conviene ser director técnico. Me parece. Claro. El técnico me parece que gana más que un periodista deportivo. Bueno, alguno, ¿eh? El periodista deportivo que gana muy bien. Bueno, después también, mirá los periodistas que tuvimos. Pibes que acompañaba. Sí. El Bambino Pons. Claro. Que venía con nosotros siempre. Venía, el Bambino venía. ¿Eh? de esos otros pibes después eran pibitos, ¿no? Todos los muchachos que ves hoy en televisión ahí, eran todos pibitos, pero venía y escuchaba. Y lo dejábamos en la charla, ¿eh? Venía el bambino, venía a casa, me acompañaba a un lado, al otro. López también, López era pibe. Gustavo. Gustavo era pibito, era como el bambino, debe ser más o menos. No, más chico Gustavo. Debe estar ahí, ¿eh? Es más chico Gustavo. Sí, sí, debe estar ahí, en todo eso. Y más grande era Fernando, Marcelo, claro. Víctor Hugo Morales, claro. Era más grande de edad, ¿no? Sí, sí. Y después venían los pibes, que eran ellos. Los pibes son jefes y hay más pibes. Oh, está bien, está bien. Y yo lo veo bien, porque fueron gente que se interesó y gente que fue marcando un rumbo. Y era, estaba interesado. Y peleas, ¿eh? Peleas. Una vez estaba en casa, llego a casa, me siento y uno le dice al otro unas malas cosas, un programa al aire. Al aire, ¿eh? ¿En la radio o en la tele? En la televisión. En la tele. Y salí, no me acuerdo qué era, López se va a acordar, y el pibe. Salí corriendo para el canal, lo agarró a trompar en el canal. ¡No! Con el que había dicho, sí. Al aire. ¿Pero qué es lo que había dicho? No me acuerdo, había uno hablado mal de un amigo, un tipo ahí, no me acuerdo quién era, mira. Y estaban los muchachos, estaba el Bambino, López, todo eso, una camada, ¿no? De muchachos que empezaba. Claro. Empezaban todos. Pero bueno, eso es lo que uno... Yo a veces los veo, cuando los veo me pongo contento, igual que al hijo del Bambino. En serio, ¿eh? Pablo Bari. Pablo, Bari le pusimos nosotros. Sí, ¿verdad? Claro. Que le quería poner, no sé, Bari no sé cuánto. Digo, pone Bari, chiquitito, cortito. Bari, porque aparte es hincha del Bari de Italia, sí, ¿no? De Italia. Pero le querían poner otro nombre largo. Le pone Pablo Bari, cortito, pum, pum, al toque. Y sabe, ese pibe tenía 12, 13, 14 y sabía la formación de los equipos. Claro, de chiquito. ¿Viste? Ya le gustaba. De chiquito mamó eso. Y va a decir, claro, ¿de qué vamos a hablar? Estaba, escuchaba. Y después se largó. Ahora hace mucho que no lo veo. Hace un tiempo que no lo veo. Pero cuando lo escuchaba también, no sé ahora, no sé, no puedo decir nada ahora, pero lo escuchaba, transmitía bien, no sé cómo estar ahora. Hace mucho que no hablo con él. Hace muchísimo. Tiene su escuela. ¿De qué? Pablo. ¿Sí? Es en su escuela. ¿Sabe por qué? No. Porque me han contado gente que trabaja con él que cuando va a relatar un equipo, lo que hace es ir a ver los videos de los tres partidos anteriores. Ah, está muy bien. Para saber los jugadores, los movimientos, tal porque si uno aparece un jugador acá, es tal partido jugó en otro lado. Ah, está bien. ¿Eso? Yo haría lo mismo, ¿eh? Si a mí me tocaría relatar, aparte, mirá que yo estuve con muchos relatores, ¿no? Cuando yo hice de comentarista en tres mundiales, uh-huh. Y no fue bien, porque el mundial es terrible, ¿eh? En el medio de la cancha, estaba en el medio tiempo, uno que el otro decía, ¿cómo estamos? Quería rating. Claro. ¿Qué? Pará un cachito. El minuto a minuto. El rating. Subí, bajá. Y para más, siempre estábamos con Juan Cruz, Ávila, ¿no? Que este se mataba por ser el número uno. Se mataba y tenía razón. ¿Viste? Íbamos dos canales. Y una sola vez, muy bien Tinelli. Muy bien, no me acuerdo qué mundial. Se metió en la cancha a patear antes de la transmisión. Y dijimos, nos cagó. Y ahí mandamos otra vez, no, después ya está, viste, pim, pero estuvo muy bien. Primero y se fue a patear. Claro, porque iban Canal 13 no, y Telefe. Sí, en los dos canales. Sí, los ¿no, dos, Alan? Sí. Lo único que sé es que no iba bien. Iba bien. Una vez fui, no me acuerdo con quién fui. Pero. Fue para varios. No, para dos canales, los tres. El 9 era el 9, el 11, sí. Para esos canales. Y había que pelear el rating, Porque yo le decía, esto me decían a ver, del resultado. A los 20 minutos estaban todos, ¿cómo estamos? ¿Viste? Y eso a usted, porque usted, digamos, que fue como invitado prácticamente. Sí. Más allá de haberse recibido como periodista. ¿Eso le repercutía? ¿Le preocupaba el estar primero? ¿Usted iba a comentar y hacer su trabajo y se iba tranquilo? No, yo quería estar primero. En la radio, ¿eh? Claro. En la radio hace 20 días que vengo pidiendo el rating y no está. Digo, ¿dónde está metido el rating mío? No sé cómo voy. No este que viene, ¿eh? El que pasó. Alan lo llamé más o menos alrededor. Está marcado en el teléfono, ¿eh? Muchas veces. Lo llamé 15 veces. Alan, decime cómo vamos el mes. Y me dio unas explicaciones, pero todavía no sé. Y hablé a otra radio, me dice, Carlos, no podemos. Hablé a dos radios, amiga, ¿no? Digo, mira, ¿cómo estoy? Dice, qué sé yo, ¿cómo está? Si no me dice la mía... Es como llamar al técnico de otro equipo y preguntarle cómo va a formar. Y bueno, pero sí. Pero es lindo saber el resultado, a mí me gusta. Y en aquel momento era, como vos decís, minuto a minuto. Minuto a minuto, claro. Y la televisión es más salvaje en ese sentido. El minuto a minuto es... Sí. No, es que te mata, ¿viste? Sí, por eso. Vos decís, ¿cómo va? ¿Cómo de hecho, va? Hay notas muchas veces que son muy interesantes... pero que muchas veces son levantadas porque en ese momento no está midiendo o no está rindiendo. Claro. No, ¿no? Temas que son un poco más banales tal vez y los hacen seguir porque son los que rinden. Sí. Son las reglas del juego. Hay quien dice, a mí no es que no me interesa, pero a mí no me mueve el eje. Preparé algo, estoy seguro de lo que hago y si me miran o no me miran es problema de la gente. Ah, déjame bromar. Estábamos todo el día con anda a trabajar con Juan Cruz. Vas a Juan Cruz, ¿lo conoces? Sí, claro. Juan Cruz Ávila. Tema. El productor del show del fútbol. Sí, tema. O el tema ata. Está todo el día. ¿Cómo vamos? Lo que pasa es que es cierto esto. Muchas veces, de acuerdo a lo que está rindiendo, se extiende por ahí una nota en pos de que siga midiendo y no tanto por el contenido. Ya. Sí. Esto va más allá del periodismo deportivo. Va una vedetonga, sí. Una vedetonga cualquiera, sí. Y arma un escándalo, sí. Por más que no tenga un contenido sólido eso, si mide, sí, lo mata, lo extiende, mata a un premio Nobel. Lo mata. Y después sí. Aparece por todos lados esa vedetonga. Pero vos sabés que en la televisión hubo un programa, no sé si vos te acordás, si te vas a acordar, que era polémica en el fútbol. Sí, claro, era chico. Pero me acuerdo. Ya. Bueno, yo fui la primera vez me durmieron. Porque yo lo miré. Después ese programa agarré y lo grabé, ¿no? Siempre, uh-huh. ¿No? Y lo llevé, sí. Está al aire y lo está escuchando Alicia Barrios. ¿Está Alicia Barrios? Está Alicia Barrios para hacerlo. Muy bien, vamos a hablar con Alicia, que fue la profesora. Y la escuela de Alicia Barrios. Uh-huh. ¿Cómo te va, Alicia? Buenas noches. Querido amigo, vos fuiste mi profesor, mi maestro de fútbol. No, pero yo estaba diciendo, Alicia. Cada vez que juega menos fútbol. Alicia. Tenías razón. No se juega un carajo ahora. Qué profesora, ¿eh? Tenía razón, no se juega. Pues yo me acuerdo una vez que yo no sabía nada de fútbol y no quería escribir tu libro porque yo qué sé. Y de pronto me di cuenta que sabía un montón y vos me decías, vas a ver menos fútbol. Hace 20 años. Y era verdad. Estoy viendo menos fútbol, Carlos. ¿Pero por qué? Porque no se juega como vos contabas que se jugaba. Y bueno, las cosas van cambiando, Alicia. Para mí, de todo corazón, le quiero decir a tu audiencia y se lo digo a todo el mundo, no existe un director técnico, lo digo de corazón como periodista, así como soy la amiga de su santidad, no existe un director técnico tan completo como Carlos Vilar. ¿No? Vos sos amiga, es amiga. No. Amiga de muchos años. Para un poco, no. Mira, Carlos, yo soy amiga del Papa. Sí, ya sé. Pero yo tengo una gran ventaja con mis amigos. Soy muy objetiva. Eso sí. Que sobraba. Soy objetiva. Te corrige todo. Absolutamente objetiva. Te lo digo claramente. Vos, ¿cuántos tipos que son directores técnicos son médicos? ¿Saben lo que le pasa al jugador? Con la mujer, con el cuerpo, con lo que... No, pero te lo digo en serio. Sí. A ver, vos rompiste el molde o estoy loca. Ah, está bien, tenés razón. Yo me no metí hubo otro así. No, me metí en la familia de los jugadores. Hiciste una historia. Vos un tipo hiciste una historia en el fútbol que no la hizo nadie. Te lo digo como una hermana. Mirá sí, qué sí. Loco lo que me pasa en la vida, ¿no? No. Yo, a ver, Alicia, si mirá que lo digo acá por radio varias veces. Yo tuve de profesora y de amiga, Alicia Barrios, viejo. Y ahora es amiga del Papa. Nosotros también lo conozco al Papa, que vivía... a una cuadra de casa, ¿no? En Flores, claro, sí. vivía ahí a una cuadra y lo conozco, fui a verlo todo, pero Alicia es amiga, ¿no? Sí, nosotros somos amigos de toda la vida, pero también tenemos una cosa entre los dos que yo tengo con todos mis amigos, que es un profundo respeto, reconocimiento, admiración. O sea, a ver, vos a mí me reconociste como periodista en momentos difíciles. Sí. Yo te reconocí a vos como técnico en momentos difíciles. Muy difícil. Y yo lo reconocí a su santidad en momentos difíciles. Sí, y él sí. Me reconoció también en momentos difíciles. Todo esto, Carlos, está escrito. A ver, estaba mira vos qué loco lo que me pasa a mí en este momento. Yo voy teniendo amigos que son campeones del mundo. Está bien. Decime, Dios evidentemente para mí tiene un destino preparado, yo loca no estoy. A ver, yo fui tu amiga, soy tu amiga, tu hermana. Sí. Y vos fuiste el campeón del mundo, el que cambió el fútbol en la Argentina, el que cambió el fútbol en el mundo. ¿Viste? Sí, sí. Cuando no hicieron lo que vos decías, les empezó a ir todo como el culo. Te lo digo sinceramente. Y tengo un amigo papa, pero tuve un amigo campeón del mundo. También. Y siempre Dios me pone al lado de ustedes, a mí. Yo hacía mucho no hablar con Alicia, ¿eh? Hoy dije, Alicia, siempre digo. La nombra mucho. Usted. ¿Dónde estudiaste? En la escuela de Alicia Barrio. Lo dice con mucho orgullo. Sí, pero ¿cómo escribís vos, eh? Pero yo le quiero decir a la gente una cosa. Vos, bueno, sos médico, no sos ningún improvisado. Tenés una capacidad para escribir y para absorber, ¿viste? Impresionante. O sea, aparte, tenemos una condición los dos. Tanto vos como yo, también la tiene su santidad. Es sentarse a aprender. Muy bien. Vos te sentabas a aprender. Yo me siento a aprender. Y yo sigo. El Papa se sienta a aprender. A ver, el Papa... viste, hay un espacio en el que tiene que ver con el aprendizaje, que es la humildad. Nosotros nos sentamos a aprender. Sí. No sabemos todo, todo. De lo que sabemos, hablamos. Y de lo que no sabemos, nos sentamos a aprender. Qué bueno esto que dice Alicia, y qué ejemplo, ¿no? Sí. Que haga hincapié en esto, que el Papa se sienta a aprender, o que el doctor mismo, campeón del mundo, y todavía lo sigue haciendo el doctor, siempre buscando mejorar. Alicia, acá me meto, yo asomo la nariz, casi de costado. ¿Cómo era el doctor como alumno? Muy aplicado, muy... en el lugar de alumno, y ya había sido campeón del mundo, muy sumiso, muy interesado, era una esponja que aprendía, porque así como él sabía de fútbol, nosotros sabíamos de periodismo, de enseñar a escribir, de enseñar a defenderte, de enseñar a contestar, y esto él era una sumisión total. Con lo cual aprendió muchísimo. Y no, lógico. Vos tenés que tener porque en cuenta. Porque era un alumno ejemplar. Y él, yo después, antes y después, lo seguí mucho a Carlos. En todo lo que fue esa experiencia, porque imagínate lo que era para mí en la escuela tener un... Bueno, tuve muchos alumnos muy ilustres, pero Carlos era especialmente mi amigo. Y yo después lo vi, que empezó a hacer su carrera como comentarista en televisión, todo, y era una bestia. Había aprendido muy clarito todo lo que había estudiado, pero aparte en poco tiempo, porque sabéis que tiene una cualidad, él tiene mucha memoria y tiene una memoria rápida. Lo conozco mucho como alumno. Está bien. No, yo iba con mucho interés, iba. Y aparte fija, viste, él tiene memoria rápida y fija, viste. Bueno, tiene una, bueno, fue campeón del mundo, sí, tampoco claro. La pavada. Me imagino lo que era para los chicos, ¿no? Para los alumnos. Entrar al aula y encontrarse al doctor, ya campeón del mundo. Pero totalmente. Con esa humildad y bueno, eso era la escuela, ¿no? Que yo no la pude seguir porque después las obligaciones me fueron... Me fueron superando. Pero tengo, por ejemplo, ahora y todo el tiempo, pues yo estoy con mucha responsabilidad profesional. Dirijo la radio del Papa, estoy en Crónica como siempre, estoy como corresponsal en Roma, pero tengo un semillero de pasantes. No puedo tener una escuela porque no la puedo atender y yo soy una persona seria, pero tengo un semillero de pasantes que son extraordinarios, ¿viste? Tengo un semillero de pasantes, les cuento cómo armo. Tengo un semillero de pasantes, los que voy tomando en la radio, en capaz que son chicos que tienen voluntad, que saben, pero también tengo dos madres, que es una mujer que tiene 60 años y otra que tiene 58, las mejores productoras que existen en la Argentina. Estas dos mujeres les enseñan a los chicos. ¿viste? Y los disciplinan. Los forman. Porque, obvio, porque en todo lo que son mis espacios hay mucho esfuerzo, hay mucha formación, y Carlos lo sabe. Porque Carlos llegó a ser director. Yo lo que admiré de Carlos eternamente. A ver, ¿qué es lo que yo admiro de mis dos amigos campeones? Carlos y Francisco y Jorge. Los voy a llamar a Jorge por su nombre. Yo de Carlos admiro tremendamente la formación. El tipo jugó al fútbol, salió campeón en estudiantes y era médico. A ver. Y después estudió periodismo. ¿Viste? Eso yo admiré absolutamente. Uh-huh. ¿Qué admiro de su santidad? Su santidad es un tipo, Jorge, lo voy a llamar Jorge, y a quien más, al que yo acompañé durante 16 años. Jorge, Carlos, vos sabes que yo te acompaño como amiga. Sí. Te están matando, y está Alicia. Sí. Y voy. Y yo estoy al lado de él. Esto te lo quiero dejar como ejemplo de vida, Carlos, porque vos debes ser menor que él, pero no te olvides nunca del ejemplo de Francisco que yo te voy a dar. Francisco estaba en el peor momento de su vida, a los 75 años. Todos lo querían matar como te querían matar a vos cuando eras director del seleccionado, y tenías muchos menos años que él. Él presenta su renuncia a los 75 años en Roma. No se la aceptan ni se lo volvió Tony. A los 76, algunos de sus mejores amigos iban a Roma a hacer lobby para que a él le aceptaran la renuncia y lo cagaran. Escúchame, a ver, tenía 76, no la edad que vos tenías cuando estabas en la selección. Sí, sí. Y yo lo veía sufrir y lo acompañaba sufriendo, y lo acompañaba. Pero en realidad él estaba luchando. Me acuerdo que el peor año fue diciembre del 2013, cuando cumplió 76 años, y se le empezaron a dar vuelta a todos. El tipo luchó, sacó fuerza de donde no tuvo, dos meses después fue papa a los 76 años. A ver, mirá todo el camino que me queda por recorrer. Y yo de Carlos recuerdo lo mismo. Fueron dos circunstancias idénticas en mi vida. Carlos estaba en un momento terrible, nadie creía en él, lo puteaban, lo basureaban, y tuvo una condición tan digna, que con Jorge a veces lo hablamos, un tipo que dijo, yo los perdono, a mí no me hicieron nada, cuando lo querían matar. A ver, hay que perdonar. Ya, pucha. Carlos, vos perdonaste. Mamita. Pero vos nos conocés bien. Bueno, Alicia, un día esto nos vemos y hablamos tranquilo, ¿eh? Hablamos sin micrófono. Te llamo y nos vamos a tomar un café. ¿Cuándo qué? Hace mucho, mucho, mucho. El teléfono de tu casa, no lo tengo. Yo el otro día no te llamé, podía llamar a tu casa, pero pásamelo por mensaje privado después. Bueno, cómo no. Yo ahora se lo mando. ¿Estás bien? Bien, Alicia, bien, muy bien. Sí, gracias a Dios, muy bien. Sí. ¿Qué estás haciendo, querido? Ahora estoy dando así charlas. Me dijeron que no diga más, que doy charlas. Decir que das conferencias, los que me contratan, ¿no? Y voy a Estados Unidos, España, Italia, para empresas grandes. ¿Viste a Roma conmigo en el Papa? Ahora me voy a Roma. Mirá, recién me acaban de llamar de Italia hace una hora. A ver. Dale el teléfono, Alicia. Llamó acá. Fíjate si está el teléfono. No me lo des al aire, Carlos. No, es un teléfono de un amigo, Luis. El número como empieza. ¿Cuándo te vas a Roma? Porque yo me voy ahora. El 003933. Ese. Ahí está. Recién, ¿cuánto me das? ¿Cuándo te vas a Roma? Y vamos a ver. Tengo que hablar con este muchacho que recién me llamó. Hablo y me voy. Coincide conmigo. Y me voy para allá. Así lo ves a Francisco. Sí, lo vemos. Bueno, ¿lo viste todavía? Sí, lo vi la vez pasada, lo vi cuando vino, lo vi cuando fuimos a verlo antes. Con la selección lo vio, sí, ¿no? Sí, con la selección. Claro. Fuimos a visitarlo a Roma. Sí, pero conmigo se va a divertir muy. ¿Los tres? No, ¿cómo no vamos a divertir los tres? Carlos, olvídate. Bueno, te veo, te llamo Alicia y vemos, ¿eh? Carlos, quiero decirte que te quiero mucho, que te deseo lo mejor, que te mando bendiciones y que vamos a Roma ahora. Bueno, vemos. Vamos a ver. Te mando un abrazo enorme, chao. Bueno, chao, gracias Alicia, ¿eh? Alicia Barrio, amiga de años, peleó también conmigo, ¿eh? Mm. Ella escribía en la revista Gente y tenía un poquito de pluma, poder. De bueno, predicamento. Vamos a las noticias. Muy bien, ahora tenemos que agradecerle mucho a Alicia Barrio, y la historia es larga, lo que sabe bien, la gente de Gente, porque con los periodistas de Gente siempre estábamos, ¿no? Nos juntábamos ahí, los directores con ellos, ¿no? Los muchachos, ya trabajaban en Gente, arrancó por allá. Qué lindo momento de radio que vivimos, y qué buen ejemplo, ¿no? Porque cuando ella habla, lo que decíamos recién, tanto de Carlos como del Papa, en momentos críticos, en momentos malos, cómo supieron sobreponerse a eso y llegar a donde llegaron. Es un buen ejemplo para aquel que está escuchando y por ahí, haga lo que haga. No está pasando por un buen momento y está deprimido. Bueno, este es el claro ejemplo de que se puede. Yo lo conocí al Papa en la catedral, al lado. Uh-huh. Porque fui a verlo, antes no era el padre, ¿no? Uh-huh. Y lo conocí ahí. Lo conocí ahí, fui a hablar con él una vez. Y hablamos un rato al lado. Después sí, fui a verlo cuando ya era Papa, que Argentina jugó un partido con Italia. Claro. En Roma. Exactamente. Y tengo que ir a Roma. ¿Sabes que me llamó Rusi? Parece mentira. Hace una hora me llamó un muchacho de Italia. Me dice, Carlos, ¿cuándo venís por acá? Digo, vamos a ver cuando puedo ir. Luis Rusi, que a veces ha salido, ¿no? En nuestra hora. Y qué nobleza obligada, déjeme decir a mí la infidencia. A veces usted me dice, llamalo a Rusi, y a uno le da un poco de cosas, porque son las 4 de la mañana. Pero, y Rusi te atiende con la voz de dormir y te dice, no, déjame que me lavo la cara 5 minutos. Y sale al aire. Sale al aire. Era muy amigazo del presidente de la Roma. Y la hija, no sé qué negocio tenía con el marido también. Estaba todo el día con ellos. Cuando jugaba Totti. Yo iba a verlo. Francesco. Totti era el capitán. Francesco Totti. Hace como 10 años te hablo, ¿no? 5 años, 8 años. Quizás. Sí, todavía. Todavía juega. Y te hablo así, y Totti era el capitán de la Roma. Y cuando iba a Roma, íbamos a ver a la Roma, a Totti. ¿Dónde está Totti? Vamos a la cancha, ¿viste? A ver a Totti. Totti era el capitán ya de la Roma. Jugaba con el número 10 en la espalda, ¿no? Y jugará con el mismo número. Siempre es histórico, la 10 de la Roma desde Totti hasta el momento que Totti decida. Yo creo que cuando se retire la van a sacar esa camiseta de la Roma. Y sí, probablemente. Hace muchos años era, mirá, el papá de la chica que hablamos y que iba a la cancha con el marido, era uno de los dueños de la Roma. Ajá. Un industrial grosso, ¿no? Y era uno de los dueños. Después vamos a hablar con... Ahora es tarde para llamarlo. ¿Cómo se llamaba el señor este? Bueno, Alan, a ver, vamos a los resultados nuestros. Bueno, hoy comenzó la última fecha. Está bien que estamos en noviembre, al principio de noviembre. Es cierto que faltan las liguillas todavía. Claro. Pero oficialmente comenzó la última fecha, la fecha número 30. Lanús le ganó 2-1 a Sarmiento de Junín. Lanús finaliza esta fase con 42 puntos, liguilla pre-sudamericana. Lanús va a ser uno de los equipos que esté peleando por jugar la Copa Sudamericana el año que viene. Y Sarmiento de Junín logró el objetivo de permanecer en la primera división, pero no se ha clasificado a ninguna liguilla. Termina con 30 puntos en 30 partidos. Sarmiento no pelea por jugar ninguna copa, que si bien no era un objetivo principal, después al ver el campeonato y ver que hasta el vigésimo, que es Defensa y Justicia, se están metiendo, más o menos que se animan todos, ¿no? Está el Dos Civis, está Olimpo, está San Martín de San Juan, está Defensa y Justicia, está Argentino Junior, aún con una floja campaña, como que todos los equipos se ilusionaban. De hecho, Sarmiento terminó a un punto de Defensa y Justicia, que es el que está clasificándose. Sí. Pero bueno, Lanús se metió en la liguilla presudamericana, Sarmiento logró el objetivo de quedarse en primera. Mañana 3:30 Defensa Godoy Cruz, 6:00 Colón Gimnasia, 6:30 San Martín de San Juan Arsenal, 8:30 doble jornada, Estudiantes Unión y Olimpo Banfield. Justamente estos partidos son a la misma hora porque Estudiantes y Banfield son los que están peleando por el último lugar en la liguilla pre-Libertadores. El domingo, River plagado de juveniles a las 4:00 frente a Newell's. 6:15 se define el subcampeonato. Boca ya campeón, visita Rosario Central, Rafaela San Lorenzo, Tigre Racing. Y 9:30 relata Gentili, Independiente frente a Vélez. El lunes, 3:30 de la tarde se juegan los partidos de la permanencia. Chicago tiene que ganar y que pierdan o Temperley o Huracán, o los dos, para alcanzarlos y forzar o un desempate o un triangular. Chicago recibe a Quilmes, Huracán recibe a Belgrano, Temperley recibe a Argentino Junior. Si Huracán o Temperley suman, no importa lo que pase con Chicago, el equipo de Matadero se va al descenso. Y 8:30, el clásico de este año, Crucero Aldo Civi. Porque en la fecha 24 que jugaron todos los clásicos, más. Crucero y Aldo Civi se enfrentaron. Así que 8:30 en Misiones, Crucero del Norte ya descendido frente al Aldo Civi. Y lo importante, que el que sale segundo se clasifica directamente a la Copa Libertadores de América. Por eso es tan importante el segundo lugar del campeonato. Claro, sí, sí, es cierto. Aunque también están todos peleando por ese lugar, porque si Central sale segundo, se mete por Copa Argentina, entonces libera un... Bueno, sí. Es un poco un lío, me parece que vamos a tener todo claro el lunes a la tarde ya, porque Aldo Civi y Crucero no juegan por nada, si bien Aldo Civi está en la Liguilla Presudamericana. El lunes a la tarde, cuando finalicen los partidos de las 3:30, vamos a tener el panorama claro de liguillas, enfrentamientos, descensos y cómo sigue el fútbol argentino de cara a fin de año. ¿Cómo sigue, eh? Digo, ¿cómo arranca? ¿Cómo pasa, eh? Y va a ser un fin de año particular. Yo me acuerdo Crucero, que me venían a hablar, ¿no? Para ver cómo hacían, qué hacían, porque era difícil mantenerse. Y no pudieron. Pero no ahora, te hablo hace 10 años, ¿eh? Ah, claro. Atrás. Han tenido atrás un gran crecimiento, lo que pasa es que no estaban atrás. No estaban para estar arriba. Claro. Y después Aldo Civi también. Aldo Civi un día tuve que ir a hablar con ellos. Me decía Carlos, Scioli, estábamos en provincia. Me dice, Carlos, anda, habla vos. Fui a hablar. Aldo Civi es fuerte en el puerto. Sí, claro. Todo el puerto. Y ellos querían hacer. Ahí están todos los barcos pesqueros, querían hacer la cancha. Y escucha, con el presidente. El presidente, los dos, ¿eh? Sí, sí. No, Carlos Bobinado, porque tenemos que hacer la cancha acá. Pero escucha, tenés la cancha, tenés todas las playas, tenés todo alrededor. ¿Y vos qué haces? El estadio, justo donde están todos los barquitos. No podés hacerlo para el lado de Punta Mogote, ¿viste? Las playas. No lo podés hacer por ahí, a 2 cuadras, 3 cuadras. Y ellos buscaban la identificación ahí, claro, en el puerto. O la hacemos, o hacerla acá. Pero tampoco la podés hacer acá. Porque vos cortás con ese estadio, lo quería hacer en la rotonda que va, viste, de Mar del Plata Ciudad, uh-huh, a Punta Mogote. Te hacen ahí, te pasan. ¿Cómo pasa? Tenés que hacer, lo hacías, el camino tiene que dar la vueltita al estadio y agarrar otra vez. Te matan, digo, te van a matar. No, porque lo vamos a hacer. Mandaban ellos en el puerto. Uh-huh. Hicieron un lindo previo entrenamiento ahora por esa zona. Al frente. Claro. Ahí quería hacer el estadio. Claro. Entonces digo, no vas a poder. No, yo puedo. Bueno, está bien, no le dije más nada. Mueven el puerto, es de ellos. Nacieron, tienen todo el puerto. Y crecieron ahí. Y crecieron ahí. Han nacido ahí, crecieron ahí. ¿Qué le vas a decir? Bueno, tenemos que una pausa. ¿Cómo no? Vamos, dale. Muy bien, estamos en los estudios de Radio La Red, agradecemos a toda la gente que nos sigue, Alan. Sí, en @doctor Bilardo, el Twitter oficial de Carlos Salvador Bilardo, sin abreviatura, sin espacio, @doctor Bilardo, usted lo sigue, Gentile, ¿no? Por supuesto. Leo, supuesto. No era para menos. Le decía, un fin de año particular, y se lo había preguntado a usted. Ah, perdón, con respecto a esto de que yo lo sigo y demás. El otro día le escribí al doctor, y no recibí respuesta. Yo sé que Alan está muy atento a eso, que se encarga de algunas cosas. Sí, Alan tiene que estar. Porque cuando lo vi al doctor en su cuenta de Twitter, con la remera del programa, osé pedir una, pero no obtuve respuesta, doctor. Tenés razón. Gracias. No encuentro quién me las haga. Pero, fuera de broma, te digo. ¿Cómo puede ser? Estoy buscando un señor que haga la misma remera, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Con ese dibujo. No tengo el dibujo, hace 1000 años, de ese dibujo. No sé los años que debe tener. ¿Sabes dónde estábamos la radio? Ajá. Estaba en Santa Fe. Ajá. Allá por Santa Fe. Yo pensé, ¿no?, que las habían hecho ahora. No, Santa Fe no estaba, mira, al lado del torneo estaba. Ah, en la primera radio que estaba frente a la pizzería, por allá, en torneo y competencia, ¿no? Y después de ahí, estaba hecha ahí, un señor que un día vino la hizo. Después pasamos a la calle Santa Fe. Y ya estaban todas hechas, hice un montón. Y el otro día fui, busqué y encontré dos. Pensé que era una nueva selección. No, estoy buscando. un señor me dijo, no tiene dibujo. Si tengo el dibujo, lo vengo a ver. Digo, la mando a un tipo que me la veré. ¿Cómo hacer para copiar ese dibujo? Claro, ¿no? Eso es complicado porque era una ilustración muy linda. De hecho, yo se lo dije al aire el otro día diciéndole, Carlos, ¿usted tiene un buzo? ¿Se trajo algún buzo, una campera? Usted me dijo, sí. Digo, bueno, pues me parece que si no, si va a tener que volver en cuero, porque la cantidad de gente que está pidiendo una remera en Twitter la va a terminar. No, la va la tener verdad, que si alguno sabe cómo se hace, le mando a hacer. La mando a hacer otra vez. Pero ¿cómo se hace? No sé. Yo pregunté a algunos, sí, viste, pero hay tipos que son especialistas, fabricantes, ¿no? Claro. Que tienen fábrica de camisas de fútbol, ¿no? Ajá, hay por Avellaneda, ¿no? Sí, habría que buscar. Por 11 hay muchos también. Por 11, por Avellaneda, la avenida Avellaneda. Sí, yo vivo cerca. ¿Y usted vive cerca de ahí? Sí, estamos ahí a lo de Ferro. Yo vivo cerca y... Ahí tiene que haber, por supuesto. Sí, yo no sé si... Sí, Avellaneda sí hay... Y Nazca, allá, ¿viste? Sí, esa zona. Nazca, por ahí tiene que haber. Pero voy a decir a alguna persona amiga también que vaya a ver, porque está linda, está linda. Y en aquel momento me la trajeron a la radio. No sé quién la hizo. Y la trajo allá a la radio. La primera, ¿dónde estuvimos? ¿Dónde estaba el torneo primero? En Balcarce, Venezuela. Balcarce, Venezuela. Claro. Ahí empezó la radio. Uh-huh. Ahí me la trajeron. Y de aquel de ahí, porque la tengo. Está buena. Bueno, voy a dar. Como le decía, dale. Un fin de año particular. En cuanto al fútbol. Y se lo voy a preguntar a usted porque usted siempre dice, ¿el fútbol qué es? Un negocio. Ahí está. No, pará. No me cambié la bocha otra vez. Es un espectáculo negocio. ¿Está bien? No es un espectáculo solo. Es espectáculo negocio. Negocio, espectáculo. ¿A quién te transmite la radio? A Boca y a River. ¿Dónde juega? En River o en Boca. Y después vendrá. Eso lo viví. Porque fui jugador de Estudiantes de La Plata. Claro. Cuando venimos a transmisión, saltábamos. La Copa América le daban 20 pesos a Racing, a Boca, a River, a Independiente, a otros nos daban 10. Claro. Y es así. Y aparte, cuando juega Boca con un equipo chico y pierde Boca, o pierde River, la tapa del diario, ¿cuál es? Perdió Boca, sí. O perdió River, ¿no? Pero es. Pero está bien. Ganó Deportivo Español, por ejemplo. Yo digo, si han llegado River, Boca, han llegado a eso, por algo será. O se lo merece, no sé, algo será. Bueno, ¿no? Con el tiempo, vos fíjate que con el tiempo decís Boca, River, Boca, siempre está la misma. Vas afuera. ¿Por qué Real Madrid, Barcelona? Chicos, se lo merecen, viejo. A mí me tocó dirigir Sevilla. Perdía 3-0, yo me volvía loco. Perdía 3-0, por ejemplo, con el Barcelona, con el Real Madrid. Estaban contentos los tipos en el micro. Digo, vos estás loco, 3-0. Y sí, si era 1-0, era como un triunfo. ¿Viste? Era así, no. Pero ya se acostumbraron a eso, han nacido así. Y acá, yo te digo, han pasado cosas que yo no puedo creer. Yo tengo el nieto que era hincha de Boca, iba a la cancha. Sí. Tenía 5 años. 5 años, ¿eh? Cuando se armó este lío en Boca, mirá que le regalé camiseta de Boca, no quiere. Cuando se armó el lío ese con... En la Copa Libertadores, con River. No, sí, que tiraron el gas. El gas pimienta, sí. ¿Sabes que no quiere? Y le digo y le regalo la camiseta porque era fanático. Yo un día vi un partido con él y perdí a Boca y lloraba, iba a la cancha con el padre, todo. Y de repente, un golpe, pero fue tremendo, no quiere saber para nada. Bueno, justamente a eso iba. Nosotros estamos transitando la fecha número 30 del campeonato, estamos a 6 de noviembre. Boca ya es el campeón del torneo, ya logró la clasificación a próxima Libertadores. Lo mismo que River, que logró la clasificación a la Copa Libertadores por otra vía, siendo el campeón defensor del torneo continental. Entonces nos quedan fines de semana de fútbol argentino, de liguillas, pero que no vamos a tener a River ni a Boca. River y Boca dejan de jugar. Está bien, River está en la Sudamericana, tiene el Mundial de Clubes, la idea es que Boca vaya a jugar unos amistosos al interior, pero se nos vienen fines de semana de fútbol sin River ni Boca. ¿Y qué hacer? Eso le pregunto, ¿y qué hacemos? Eso es lo que digo, yo no sé. Porque es un caso particular. Bueno, está bien, pero lo tenés a Independiente, eventualmente a San Lorenzo, si es que no se clasifica a segundo, a Racing. Bueno, pero no tenés ni a River ni a Boca. Sí, yo recordemos no lo que, no lo por ejemplo, los partidos de River y Boca fueron, hace un año, la razón por la que tenemos un partido 21-30 para competir. Y no le compiten igual ni Racing, ni Independiente, ni San Lorenzo, aún... Con todo esto. Pero fue toda la vida, así, toda la vida. Que yo, mira, desde que me tocó jugar al fútbol, desde que tenía 12 años. Era es Boca y River, River y Boca. Y por eso le pregunto, ¿no? No, no es solo... Ya está, ¿qué quiere que le haga? Es como Real Madrid o Barcelona. Bueno, pero no lo tendríamos que haber previsto esto de que íbamos a tener fechas. Se le metió Milan a la Roma, ¿viste? Llegaron a la Roma, Milan, Milan, Roma, Roma, no, pero, Milan, pero, y después se metió Diego con el Nápoles. Claro, bueno, claro. Un par de años. Pero está bien lo que marca Alan, ¿eh? Porque es un hecho curioso que se termine el año, los últimos fines de semana, sin Boca y sin River, en los partidos de Liguilla Prelibertadores, de Liguilla Presudamericana. Está bien que van a ser atrapantes porque bueno, va a haber equipos importantes, van a estar peleando por un lugar... Pero no es lo mismo. No es lo mismo, ¿eh? Cuando no juegan en River ni Boca, no es lo mismo. A mí me tocó jugar a Estudiantes de La Plata. Sí. Campeón de América 3 veces seguida. Campeón, campeón, campeón. Sí. No era chupetín. Campeón. Y le decíamos, escucha, nos debían un pesito. ¿Cuándo cobramos? Espere que juguemos con Boca o River. Así nomás. Y teníamos que jugar con Boca o River para poder cobrar. Esperaban todo el año para jugar todo contra el año. No, pero no, porque venía que sigue un mes, la fecha. A veces había que esperar un mes. Para jugar con Boca o con River. Pero había, tal vez no Estudiantes de La Plata, porque es un club de enorme convocatoria. Sí, pero en muchos clubes chicos. Pero claro, pero en muchos clubes chicos, sí, claro. Se esperaba todo un año para que llegue Boca o River para recaudar mucha guita y ponerse al día con esa recaudación. Espera, yo me acuerdo Sevilla. Jugar con el Real o con el Barcelona. Y vos Sevilla lo tenés de arriba. Uh-huh. Pero lo tenés siempre cuarto, quinto, sexto, de ahí. Es difícil que vaya para el otro lado. Pero bueno, es así que quiere que le haga. Más, yo recuerdo audiciones de Boca, qué sé yo, como 6-7 audiciones de Boca. Sí, sí, sí. Nada más, ¿eh? De Boca y de River. Boca y de River. Más, los que trabajaban en esa radio y seguían a Boca y a River, a veces no podían ir a la cancha a ver otro partido. Porque ya lo tenían catalogado, claro, como hincha de Boca o de River. Los reconocían. Vos decías, hace un gol Boca o River en ese momento, si han gritado en gol, no. Hay gritado gol como si fuera la final del mundo. Sí. Y bueno, pero está bien. No es solamente en Argentina. En Alemania, en Inglaterra, y siempre hay dos que están arriba. Ahora vos me decís, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Porque vienen haciendo su historia. Desde que empezó esto. Sale una figurita, yo te dije. Si yo tengo una hay que vender pelota, la pinto de Boca y River. Hay que vender sandía de Boca y de River, pintala que la vendé. Y bueno, cuando se sale a la ruta, a la vera del camino, se venden barriletes, con el escudo de Boca, con el escudo de River, pelotas también, sí, siempre. Bueno, pero fue así toda la vida. Siempre toda la vida. Eso de que a mí me tocó jugar al fútbol, ¿no? Son los equipos, después viene un orden, el orden que vos quieras. Porque Racing salió también campeón de América, campeón del mundo. Claro. Salió, pero no es el golpe que tiene todo monstruo. Uh-huh. Uh-huh. Que le Racing, no sé, no tiene que ganar, Independiente. A mí tocó también estar en San Lorenzo de Almagro, o es un equipo de la mamita querida. Iba al país al gasómetro. Uh-huh. Mi padre me tenía entre las piernas de él, tenía platea, me sentaba entre las piernas de él. Yo tenía 5, 6, 7 años y se jugaba la Copa América en la cancha de San Lorenzo de Almagro. Porque era la mejor, claro, en aquel momento, ¿no? El otro día, dando clases en una escuela de periodismo, les mostré a los chicos un video de una de las primeras transmisiones televisivas de un partido de fútbol, San Lorenzo Boca, en el viejo gasómetro. Y relataba Roberto Martínez del Box, Tito Martínez del Box, sí, un viejo relator de boxeo, sí, y de fútbol, y comentaba Guillermo Stabile. Sí, Stabile comentarista. Claro, comentarista, después de haber sido técnico de la selección argentina durante 40 años. Sí, sí. Durante 40 años. Y jugador, por supuesto. Y las imágenes en el viejo gasómetro y la gente que... No, la gente que había. Reventaba el estadio. Yo iba a la platea, era San Lorenzo tenía una platea que era la blanca, que iban todos los dirigentes. Después, al costado, me tocaba tener la platea de mi padre, mi tío, toda la familia. Y después... Enfrente estaba la tribuna chica, que era la de San Lorenzo. La de Avenida de la Plata de San Lorenzo. Y la otra, del arco opuesto, era el contrario. Y le doy un dato más. El primer partido televisado en la República Argentina fue en cancha de San Lorenzo. Eso no sabía. San Lorenzo 1, River 1. No sabía. El gol de San Lorenzo lo hizo un jugador, a ver si se acuerda, si lo conoció, de apellido Maravilla. Sí. Y el de River lo hizo Bernaza. Bernaza. Primer partido televisado en la República Argentina, año 1951. Jugaba bien y Bernaza le pegaba con un fierro. Cancha de San Lorenzo. Bernaza le pegaba a River de mitad de cancha. Bueno, muy bien, a ver, ¿dónde tiene que escribir la gente? La gente es que comunica al Twitter a @doctorBilardo, @doctorBilardo, sin abreviatura, sin espacio, @doctorBilardo. Como... Bueno, tenés un minuto. Dale, bueno, a Lady Garra, a la gente de la red de Mar del Plata, que siempre ilustra con una foto, a Patricia Maidana, a Jorge Alonso desde Lanús, a Jorge Troncoso, a @Kinderino2002, a Juan Sousa, a José Valparda, a la gente de Pincha Corazón, a @JoséBla15, a la gente de Fotos Pinchas, que sube una foto hoy de la primera vuelta olímpica de Estudiantes, y usted celebrando, ¿eh? En cuero, arriba de la gente. Está mal eso en cuero, ¿eh? No se puede. Eso me lo enseñaron en Estudiantes. Si salís campeón, no cambies la camiseta, porque el que te paga el club, somos nosotros. Si vos tenés una camiseta que tiene una marca en el pecho, no podés salir campeón. Cambiarla y salir en los diarios y revistas con la camiseta del contrario, que tiene una marca XX. Eso lo entendimos. ¿Dónde se cambia? En el vestuario, si querés cambiar. Nunca en la cancha. En la cancha hay un tipo que pone el dinero, hay que responderle a ese tipo, que es la publicidad. Totalmente. Bueno, muy bien, nos tenemos que ir ahora. Hasta el lunes. El lunes vamos a tener el panorama claro. Te agradecemos mucho. De lo que se viene en el fútbol argentino. Te agradecemos mucho por estar con nosotros, siempre vamos a ser buena compañía. Para mí es un gusto, doctor. Ah, muchísimo. Y sabe que lo admiro muchísimo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, hasta... lunes. El lunes. Chao, buenas noches y muchísimas gracias a la gente que se acuerda de nosotros y escribe. Chao.